Se ha dicho de Santo Tomás de Aquino que es el poeta de la Eucaristía. Y cuando Santo Tomás actúa como poeta de la Eucaristía, parece que habla de algo presente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, la institución de la Eucaristía, es un hecho del pasado. Y Santo Tomás no parece que estuviera hablando del pasado, parece que estuviera hablando del presente. ¿Cómo es eso, Padre Sáenz? Sí, él hablando en general de los sacramentos, todos en bloque, los siete sacramentos, dicen que tiene como tres miradas. Una mirada al pasado, a la pasión, de donde saca su fuerza el sacramento. Una mirada al presente, la gracia que me da aquí y ahora. Y una mirada al futuro, la gloria, el cielo. Así que en esas tres palabritas, pasión, gracia y gloria, describe el carácter dinámico de los sacramentos. Ahora, cuando lo aplica eso a la Eucaristía, que es para él el sacramento por excelencia, dice que la mirada al pasado, a la pasión de Cristo, es más fuerte que los otros sacramentos, y por eso es sacrificio. La mirada al presente, dice, es la gracia de unión, y por eso se llama comunión. Y la mirada al futuro, que la Eucaristía prepara el cielo, la gloria, y por eso se llama viático, es decir, alimento del que se le da al que está en vía, en camino, viático en ese sentido. O sea, sacrificio, comunión y viático. Es una visión muy rica de Santo Tomás, ¿no? No la otra visión más seca como materia, forma o cosa por el estilo, sino más dinámica, más histórica. Lo antiguo, lo nuevo y lo futuro, todo se ensambla. Cristo ha querido hacerse realmente contemporáneo a todas las generaciones. Es decir, la pasión de Cristo quiere hacerse contemporáneo a todos los tiempos de la historia, no solo a los que vivieron en aquel periodo de la historia, ¿no? Cristo entonces allí está. Yo me podría imaginar, digamos, las misas de todos los siglos, como si hubiéramos altares hasta el último día, con los cálices, ¿no?, puestos en el altar. Y de la sangre de Cristo, que sale del Calvario, se llenan todos esos cálices. Es la misma sangre. La sangre que yo, sacerdote, tengo en mi misa de hoy, es la que cayó del costado de Cristo. Lo sé por la fe, es que es la misma, no es otra. Por eso no es otro sacrificio, es el mismo puesto a mi alcance. Ahora uno podrá decir, bueno, ¿cómo puede ser que algo pasado sea algo presente? Las cosas pasadas no se pueden hacer presentes. Bueno, esto pasa en las cosas de los hombres comunes, que yo. Uno rememora una batalla, la batalla de Ayacucho, la batalla tal, pero no la hace presente. En todo caso, hay una memoria de la intención, no más una memoria. Se trata de mantenerla lo más presente posible, entre otros medios, a través de los monumentos, de los nombres de las calles. Y de los discursos, de las banderas, pero nunca voy a pensar que esa batalla está acá. En cambio, no es lo mismo el recuerdo de la misa, no es lo mismo. No es un recuerdo emocionado, hoy Cristo murió por mí hace 2000 años, no. Eso se me hace contemporáneo, pero claro, decíamos, en el ambiente puramente humano eso no se puede hacer, pero Cristo no es un hombre cualquiera, es Dios hombre, y por eso las acciones de Cristo no están encerradas en el espacio y en el tiempo en que se realizaron, sino que son capaces de refractarse con la misma fuerza, con el mismo amor, con la misma vivacidad en todas las misas de los siglos hasta el fin de los tiempos, hasta que vuelva, como él dice, haced esto hasta que vuelva. Eso es una idea brillante de Santo Tomás, me parece, que es muy, muy importante tener el cual. Por eso decimos que la misa es un sacrificio, el santo sacrificio de la misa. Hoy se olvida esta palabra, se habla, vamos a hacer Eucaristía, etcétera. Nunca se quiere eludir esa palabra, es una desgracia. El Papa Juan Pablo II, una y otra vez, con poco éxito, digamos la verdad, ha dicho la necesidad de volver este concepto sacrificial de la misa. Padre, ¿qué debe entenderse por sacrificio? Es una acción realizada delante de Dios, que así la define San Agustín, que me hace entrar en comunión con Dios. Eso sería un sacrificio, o sea, una acción sagrada que me permite entrar en comunión con Dios. Y esta sería la idea, ¿no?, del sacrificio. O sea, Cristo en el Calvario realizó una acción sagrada que esos hombres y Dios divorciados por el pecado, luego entraron ya desde la encarnación de Cristo, Dios y hombre se unen en Cristo mismo, Dios y hombre se desposan, la naturaleza divina y la humana, y en la cruz esa Eucaristía encuentra, esa encarnación encuentra su plenitud, la encarnación florece en la pasión. Son dos misterios de Cristo sumamente unidos. El Verbo, como dice San Tomás, se hizo carne para tener una materia que ofrecer en la cruz. O sea, está muy relacionado la encarnación con la cruz de Cristo y todo eso, toda la vida de Cristo es un sacrificio. Y yo pienso que este aspecto también sacrificial de la misa es muy importante para que dé sentido a nuestra vida, porque la misa no termina cuando el sacerdote te dice podéis ir en paz. Debe prolongarse luego de la misa. ¿Y cómo se prolonga? A través del dolor, todo lo que en nuestra vida es doloroso, es sacrificado. Todos bien lo sabemos, físicamente, moralmente, todo lo que sufrimos, que el sufrimiento ese no sea un sufrimiento cualquiera, que sea eucaristizado, pongamos eucaristía, es decir, unirlo al sacrificio de la cruz, al sacrificio de la Eucaristía. Entonces ese sacrificio mío adquiere un valor fantástico, colaboro con la redención. Un autor francés escribió una novela que se llamaba Dios necesita de los hombres. Es falso eso, no necesita, Dios se autoabastece, ¿no? Pero es una manera de expresar, Dios ha querido que unamos nuestra gotita de sangre a la hemorragia de la cruz.